viernes 26 de abril. Son las 8 de la tarde y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. Un viernes más, ahora sí, aquí en Radio Crash, en Cinefagia FM, el espacio de cine. Que, bueno, que ya llevamos un par de programas. Ibas a decir, el espacio de cine que todos estabais echando de menos, pero reculaste. ¿No? Reculé. Me bajé la humildad. Sí. No, pero eso, que ya segundo programa en esta nueva franja horaria. Y, bueno, pues nada. ¿Qué pasa, que tenemos hoy código Hayes en el estudio? ¿Tenemos censor o no, qué está pasando? No hay código Hayes aquí. En la casa de Radio Crash no hay código Hayes ni ningún tipo de censor. No. Pero tenemos como una especie de público, ¿no? Sí, en bueno, directo, ¿no? Sí. No vamos a presionar, que luego se nos pone nervioso, pero... Hay público. Hay un ente, digamos. ¿Sentimos la presión un poco? Es el ente. Bueno, como dices tú, estamos en los viernes de esa nueva franja horaria de Cinefagia, aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, y recordar que también en Radio Almaina, todos los martes a las 7, allí en el 88.5, el otro día miré la escaleta y creo que nos siguen manteniendo. Sí. O sea que en principio... Todavía no nos echaron. Todo bien. Bien. La mano alargada de Cinefagia. Sí. Y luego, como siempre, pues si la tecnología lo permite, en el radiocrash.org, a través del streaming, que yo creo que hoy va bien. Si alguien tiene algún problema y ve que no va bien, que nos mande un mensaje, que nos llame en directo al 985 14 23 45 y a través del WhatsApp 640 533 066. Un WhatsApp de la emisora que yo estuve revisando antes y son todo gente conocida, ¿eh? Sí, ¿eh? Yo aquí solo en el WhatsApp yo veo, está sonando el teléfono ahora. ¿Ah, sí? ¿En serio que está sonando? Venga, pues mira, te digo, lo voy a coger y tú entra, habla un poco de la taquilla, lo que vale. Se va a ver ahora en el cine, ¿no? Venga, vale. Bueno, pues como decimos, hoy es viernes, día de estreno, y bueno, por fin llega a las pantallas lo último de Los Vengadores. Llega el cierre final como colofón a esta saga de Marvel, que es Vengadores Endgame, dirigida por Anthony Russo y Joe Russo, que fueron también los directores de otras películas que la precedieron, como por ejemplo eso, la Infinity War, también estuvieron con Capitán América, Soldado de Invierno incluso, y bueno, pues parece que está cosechando mucho mucho éxito, como no cabía esperar. Y en cuanto a crítica, pues la ponen bastante bastante bien. De hecho, aquí en nuestra página de referencia, que es Film Affinity, vemos como, bueno, por ejemplo, Jordi Costa, que es uno del diario El País, que es uno de nuestros críticos favoritos, dice que Anthony y Joe Russo quizá no son los directores con mayor personalidad que han pasado por el universo Marvel, pero que nadie discutirá su extrema competencia para imponer armonía, claridad sobre un material con potencialidad para lo caótico. Sí, yo tengo conocidos también que no son, pues no hacen gala de ser muy frikis ni de películas de Marvel ni de cómics, simplemente han ido a ver la película por disfrute y han salido contentos, con lo cual esto es garantía de que gente que es bastante que no se moja, vamos, o sea, que tal, y dice que le gustó, con lo cual, oye, eso está bien, bastante... Sí, bueno, sin hacer spoiler, viendo el final de la anterior película, la de Infinity War, ¿es la anterior? Sí, sí, yo lo que pasa que, mire, voy a aprovechar ahora estos minutos de Radio Borja, y no sé si tú me vas a poder ayudar. Estoy muy perdido ahora mismo con el universo Marvel, porque yo creo que lo último que fui a ver fue en la que aparecía Spider-Man por primera vez, interpretado por... Sí. ¿Por quién es el chico? Pues ahora me pillas. Bray Larson, bueno... El jovencito que interpreta a Spider-Man, y desde aquellas que estoy muy perdido. Sí, bueno, la anterior era Infinity War y ahora, bueno, es Vengadores Endgame, que como decimos eso, Thanos estaba ahí a punto de acabar. Pone que tiene una relación nada más, o sea que es solo una secuela. Claro, los Vengadores de la primera parte, que es Infinity War. Claro, es la secuela de Vengadores. Claro. Sí, sí, es la secuela de Infinity War. Pero eso no, es. No tiene nada que y ver con el enfrentamiento pasado. Sí, sí, tiene que ver. Sí, tiene que ver también, claro, ¿no? Se cierra todo en esta en se cierra end todo. Game. No van a hacer eso, más. Por eso se llama Endgame. No van a hacer más. Yo creo que, bueno, alguna harán más. Es un poco mentira, ¿eh? Yo sí, creo. Sí, sí, sí. Bueno, estoy leyendo el reparto y es que, claro, empezando desde abajo hacia arriba, te encuentras con Stan Lee, fallecido ya, pero Robert Redford, Samuel L. Jackson, Vin Diesel anda por ahí también. Sí, es el que hace el Bradley Cooper. Vin Diesel pone la voz al árbol. Ah, bueno, claro. Sí. Tilda Swinton aparece Tilda por ahí Swinton también. Sí. O sea, míticos más. Bueno, luego Robert Downey, Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth. Esos son ya los protagonistas, Josh Brolin y tal. Benedict Cumberbatch. Claro, pero bueno, vaya elenco. La verdad es que bueno, yo creo que antes de ver incluso Infinity War, también me tenía que poner un poco en antecedentes con las anteriores. Con las anteriores, ¿no? Sí. Porque sí, luego sí. También una película se relaciona con la otra. La última de Spider-Man con Iron Man, ¿no? Sí, también. Claro. Yo creo que la culpa fue de Iron Man, ¿eh? Iron Man fue el que empezó a mezclarlo todo. Fue el que, ¿eh?, hizo casi los juntó, ¿no? El nexo de unión entre ambos universos. Sí. Bueno, pues yo te propongo otra cosa, Jairo. Mira, si quieres subir de esta vorágine de Marvel, podemos disfrutar de una película española. Que se trata de Buñuel en el laberinto de las tortugas, que es un poco eso, un poco la relación que tenían. Buen título, Dalí y Buñuel en esa época, de esa edad de oro en la que eran los máximos exponentes del surrealismo. Y que bueno, pues es una película de animación que bueno, sí que puede ser una alternativa interesante para este Infinity Endgame, perdón. Sí, además película de animación, Sí, sí, sí, sí, sí. El otro día, escuchando el espacio de cine de la SER, hacía un pequeño repaso a la vida de Buñuel y vamos, fue bastante difícil por temas de exilio y ahí, claro, por su cine bastante difícil y sobre todo políticamente comprometido, claro. Pues se ganó bastantes problemas tanto aquí como en Estados Unidos como en México. Merece un buen biopic Buñuel, ¿eh? Sí. Aquí, sí. Igual hicimos alguno por sí, aquí. Sí, hablamos de él. Sí. Bueno, mira, hablando de animación, si quieres rescatamos ya una noticia de la semana pasada, la cual me sorprendió mucho, que yo creo que la puse en la escaleta ya... Igual si el programa anterior fue... Bueno, fue antes de Semana Santa, yo creo que fue después... Y es que la voz de Woody, el protagonista de Toy Story, se puso de huelga. Óscar Barberán, que es el doblador que le pone voz al protagonista de Toy Story, denuncia las condiciones de trabajo y pues no tuvo más remedio que ponerse en huelga porque... ¿Tú cuánto dirías que puede cobrar un doblador? Bueno, claro, ahora ya lo estás viendo. Yo es que leí artículo, claro, y... Es que en una película milmillonaria, taquillera, una película de Toy Story... Top 10 te lo asegura, ¿no? Sí. Bueno, y si no fuera top 10, igual, estamos hablando de millones de euros. Y los que doblan a las personas son mileuristas. O sea, es increíble que sí, por menos de y decían también que incluso en los trailers los contratan para doblar los trailers y no llegan a 100 euros un trailer. Claro. Ya ves tú toda esa cantidad de dinero que puede ganar una superproducción, sobre todo las americanas. Ya vemos que algo. Pasa que esto, claro, no sé si dependerá de la producción norteamericana. Yo creo que depende ya más bien del territorio español, ya. Seguro. Es diferente. Todo apunta, ¿no? Sí. Y luego, aparte, el añadido, que ya lo hablamos aquí muchas veces y lo trajimos pues en infinidad de ocasiones, el tema de la intromisión, ¿no? En el trabajo del doblaje, donde nos podemos encontrar a Melendi, a Dani Rovira. Sí. Bueno, mucha gente que está ajena totalmente al gremio, pero que las productoras, en este caso la distribución española, considera que esas voces pues pueden atraer a más gente. Sí, y... bueno, puede ser, no creo que sea intrusismo, ¿no? Porque bueno, pues una colaboración entre un actor de renombre, un actor famoso o un personaje famoso, pues sí que te puede dar un poco de punch, un poco de empuje para la producción, ¿no? Pero pero bueno, sí, puede ser discutible, la verdad. Pues sí. Pues nada, la verdad es que es una pena, porque además date cuenta que siempre que ponemos un trailer de los 80, de los 90, siempre siempre recurrimos un poco a, bueno, claro, en este caso, como es la radio, lo oímos y la gente nos está oyendo, y el audio, ese doblaje de esos míticos dobladores de los 80 y los 90, son unos auténticos clásicos, y que sobre todo el que daba a mí me entra una añoranza siempre que los escucho. El que en las cintas de Disney, el que daba las recomendaciones antipiratería, pues bueno, ya es un, claro, un auténtico, los bozarrones. Sí. Y eso que también defendemos eso, el cine en versión original, y hay veces que bueno, pero también es una parte importante, el doblaje, que muchos acusan a este país de que tal, pero habiéndolo, tenemos una escuela de doblaje impresionante. Defendemos las dos cosas, un buen doblaje hecho por profesionales, bien remunerados, y luego una versión original, Y es digna para saber la interpretación de cada personaje, sí, evidentemente. Aquí estamos, tiene que ver las dos opciones para que tú puedas elegir como, como consumidor de cine. La película dos veces hay que verla. Bueno, como obligación. Las que quieras. Como mínimo. Como mínimo. Más cosas, Borja. Bueno, pues parece que Stephen King siempre está aquí alrededor nuestro, ¿no? Y de nuevo es hay una idea sobre una nueva, un remake de una película que ya se llevó en las pantallas en los años 80 de la mano de Toby Hooper, que era El misterio de Salem Slot. Aquí se tituló Fantasma 2, sí, porque una versión, aquí se trae una versión para cines de 116 minutos. Pero después, y entonces se llamó Fantasma 2, un poco siguiendo la estela del fantasma de Don Coscarelli. Y bueno, los comerciales de la que ponen los títulos a las películas decidieron que era una buena idea llamarla Fantasma 2, aunque no tenía nada que ver. Claro. Pero bueno. Que esa gente, ¿eh? Esa gente que elige dobladores y que pone títulos a películas. Y bueno, quería llover sentados. Y después, claro, es que surgió después, en esa época, es curioso porque surgió después la secuela de Salem Slot, del misterio de Salem Slot, y la tuvieron que llamar Salem Slot El Regreso. O sea, es otro. Bueno, pues. Salem Slot El Girito. El Girito. Sí. La precuela. La precuela. Bueno, pues como decimos, James Wan va a ser el encargado de llevar a cabo esta nueva revisión del éxito de Stephen King, Salem Slot, que como recordamos es una película o un libro sobre vampiros en un pueblo de Maine, como no puede ser otra cosa, tratándose de Stephen King. Nueva Inglaterra, siempre presente. Y bueno, pues a mí me crea bastante ilusión porque, bueno, por ejemplo, James Wan es el responsable de los títulos como The Conjuring, Expediente Warren y todas estas que la verdad que son de lo último que se hizo en terror, que yo creo es lo más destacable, digamos, sí, aunque sea un poco mainstream, pero son unas películas de buena factura, y veremos lo que hace con esta saga vampírica de Salem Slot. Pues sí, pues como siempre, una adaptación de Stephen King pues es garantía de que vas al cine con ganas de que pase algo, ¿no? Sí. Además está también ahí la secuela de It. Claro, es verdad. Y hay imágenes por ahí, por ejemplo, de James McAvoy que bueno, está bastante, yo creo que es bastante interesante. Sí, yo no sé si fue una de las personas que cuando fui a ver It yo pensaba ver algo del tirón y resulta que... No, la parte en dos, sí. Partiendo en dos. Y bueno, ya ¿cuándo sale la segunda parte? No lo sé exactamente, pero bueno, está ya para este año. Me parece que a finales de año ya veremos algún tráiler o alguna cosilla por ahí. Pues nada, Borja, son 8:15. Si quieres, para despedir la sección de actualidad, podemos hablar de alguna recomendación o algo que hayas visto últimamente. Bueno, últimamente que te haya llamado mucho la atención. Tengo que confesar que ahora últimamente estoy viendo Juego de Tronos, como todo, me dejé llevar por el tema del mainstream, todo esto. Sí. Pero bueno, la estoy disfrutando, está muy bien, muy entretenida. Y hoy vi, por ejemplo, el Z, que es nuestro clásico no tan popular, ya doy un adelanto, de una película de Costa Gavras. Tú vienes con los deberes hechos, ¿no? Sí. Y que bueno, desmembraremos, desmenuzaremos un poquitín más tarde. Vale, pues bueno, ya tengo ganas de que me cuentes mucho sobre Celta. Estábamos hablando antes de Costa Gavras, una persona muy comprometida con todo lo que le rodea, ¿no? Un cine social, cine político. Muy al principio, cine político, digámoslo así, luego más un poco sentimental, podríamos decirlo, de relaciones humanas, y en su última etapa más de un compromiso social, ¿no? Eso podría ser las tres etapas de Costa Gavras. Sí, pero de trasfondo siempre, yo creo que lo político siempre siempre está presente, aunque luego lo maquille de sentimentalismo a veces, pero yo sí creo que sí que siempre es un un cineasta que se implica en lo político. Sí, bueno, y por supuesto Costa Gabras, protagonista hoy de nuestro episodio número 161, pues porque están cerca las elecciones, el domingo hay que ir a votar, y pues entonces nos preguntamos, ¿qué pensaría Costa Gabras, Borja? ¿A quién iría a votar Costa Gabras? Bueno, yo creo que como desplegamos más tarde, Costa Gabras yo creo que está feliz con que podamos votar. ¿Sí? Sí. Joder, ¿cómo te ha quedado eso? Joder, qué neutro, ¿eh? Ahí, qué correcto. Sí, que parezco Albert. Sí. Bueno, como siempre, vamos a tener una banda sonora que acompaña este episodio número 161 y hoy la vamos a decir de mano. Sí. Entonces aquí hay veces que decimos, no, la decimos al final. No, ya del tirón, no hacemos ahí esperar al espectador ese gancho que tanta rabia da a veces. Hoy la banda sonora es de la película Camino, que muchas veces hemos hablado de ella, un peliculón de Javier Fesser, sí, que nos dejó, a mí me dejó roto. Sí, sí, sí. Me dejó de ánimo hecho mierda, la verdad, en la película de Camino, por bueno, la problemática en la que acontece en la misma, ¿no? Es una película muy dura y tal, pero yo creo que tiene unas escenas más graciosas de... Yo es que me entró una ataque de risa cuando... ¿Cuál? Es que voy a hacer un spoiler, ¿eh? Cuando... ¡No! ¡No! Cuando el padre... ¡No, no, hombre! Cuando el padre va en coche y se... ¿En serio? Hostia, yo lloré como una magdalena. Me entró un ataque de risa, no puedo evitarlo. Claro, es que en la película hay una sucesión de desgracias, sí, una tras otra, sí, y eso es como si fuera el pico de la montaña, pico, ¿no? Sí, sí. Y entonces ya, yo cuando lo vi fue en plan de... Claro. Javier Fesser, ya te vale. Te pasaste ya un poco, ¿no? Es que, joder. Es que es un poco la... Fue mucho trauma. Yo creo que paré la película y todo, ¿eh? Sí, en plan de, para hacer como una especie de impasse. Pues yo creo que por ese humor de repetición, pues a mí me entra la risa. Seguramente ahora igual lo veremos de otra manera, ¿no? Tú eras un avanzado en ese aspecto. Ese humor negro, tal, ahora... Yo como ahora nos reímos de todo, ¿no? Ya, seguramente cambiaría la cosa. Bueno, vamos a escuchar el primer temazo de la banda sonora original de Camino, que es de Russian Red. Ole. ¿Sabes que acabo de tener una crisis de Vengadores? Sí. Sí. Tengo un par de amigos, Torre. Sí. Y otro compañero. Saludamos, saludos. Que quieren ir a ver la película hoy. Hoy. Entonces Dani. Sí. Dice que ¿a dónde van? A ver Vengadores. Que él tiene que ver antes. Claro. Capitana Marvel. Claro. Es algo que yo me refería. Claro, claro. Claro, el anterior título de Marvel en relación es Capitana Marvel. O sea, que daros cuenta de lo que estábamos hablando antes, de la duda que le entra. Bueno, alguno que no, que diga, yo voy para allá. Bueno, Torre, el primero. Que Torre va y no sabe si es de Marvel o de DC, le da igual. Pero hay gente que tiene un proceso de visualización de las películas de los Vengadores. Entonces, claro. Pues, no vamos a saltar los pasos, ¿no? Pues no saltamos. Hay que ver Capitana Marvel, ¿no? dice Dani, que Dani va por libro, Borja. Ya lo conoces. Pero antes de ver Capitana Marvel y toda esta vorágine de Vengadores, vamos a con el clásico de hoy, que es Z, de Costa Gavras. Claro. Una película de 1969 en Argelia. Es el país donde se rodó. Porque bueno, como vemos, este Costa Gavras es medio francés, medio griego. Uh-huh. Y en Grecia, en aquella época, en el 69, había una dictadura militar y en la cual criticaba ese mismo régimen, digamos, y le era imposible grabar ahí. Entonces, bueno, las calles de Argelia se parecían bastante se podían asemejar un poco a la zona de Grecia. Entonces, bueno, se trasladó para allí para hacer esta película Z. Su tercer largometraje, pero quizás es el que más éxito tuvo, ¿no? Y reconocimiento incluso internacional. Uh-huh. Está basado en un hecho, o sea, en un libro y a su vez en un hecho que ocurrió en el 63, el griego Grigoris Lambrakis pues es asesinado por las fuerzas de policiales, una fuerza parapolicial que había en el estado de extrema derecha que se encarga de matar o de intentar asesinar a este dirigente de izquierdas, ¿no? Un poco así revolucionario. O sea, ¿tiene algún matiz de realidad la película? ¿Hay una especie de...? Sí, es el realismo puro. Es una narra una me refiero unos acontecimientos. Pero se basa en sí se basa en un libro. Uh-huh. En un libro, pero a su vez fue un caso real de un dirigente que de hecho lo cuenta en la película. Uh-huh. No sé si fue competidor olímpico y tuvo el récord de altura de Grecia durante no sé cuántos años. Era un deportista. Uh-huh. Bastante renombrado. Claro, sobre este uh-huh. hecho real, pues luego hay en torno a él pues una historia que igual ya no es tan real como el propio hecho, ¿no? Sí, eso es. Uh-huh. Bueno, pues la película es un thriller político en el cual vemos eso, se inicia, ¿no? con un meeting de este dirigente de izquierdas que intenta un poco alentar un poco al pueblo, ¿no? Y luchar en contra de esa opresión por parte del Estado, y el Estado a su vez mediante una especie de ejército parapolicial o gente de la calle que contrata así un poco en B, digamos, para cometer estas tropelías, pues a partir de ahí va surgiendo la trama. Y luego al final, como otras películas de Gavras que veremos un poquitín más adelante, ampliando un poco su filmografía, se convierte en una película de juicios, ¿no? Una investigación policial, tanto de juicios como en la cual también el periodismo tiene una gran importancia. Vamos a escuchar el tráiler, que además precisamente es un tráiler que se creó para el 40 aniversario de la película. Es en versión original en francés, pero bueno, algo entendemos por aquí nosotros, Borja. Le damos a todos, sí. Sí, francés, sí. Inglés, alemán, ruso, al chino. Al 100% polaco. Nada, pero al 5% la mayoría de idiomas. En venant ici, une voiture a essayé de m'écraser. Ils ont appris que j'avais des révélations importantes à vous faire. Et tu t'es cogné contre le trottoir. J'ai la preuve de l'assassinat du député. De l'accident. Vous l'avez bel et bien sur les bras, cet assassinat. Vous vous égarez, mon ami. Pourquoi les idées que nous défendons provoquent-elles une telle violence? Je crois que c'est une tentative d'assassinat. J'étais à la manifestation, j'ai tout vu. J'ai même des photos. Il paraît qu'on veut assassiner le docteur. Et alors, c'est pas la première fois, non? De toute façon, chacun de nous a pris ses risques. Et c'est tout à fait par hasard, bien sûr, que vous vous trouviez sur les lieux de l'assassinat. Vous avez dit assassinat. Bueno, pues están en el final del tráiler, ¿no? La cantidad de premios que se llevó, porque como es un homenaje al 40 aniversario de la película, pues bueno, eso, infinidad de galardones en infinidad de festivales. El último que se veía era película extranjera en la gala de los Oscars de aquel año, película de Rialto Pictures, y la verdad es que para la época Ahora me lo dirás tú porque yo no la he visto, pero el montaje bastante moderno, muy moderno, sí, modernísimo, sí, sí. ¿No? Eso es lo que es, lo es que... flipante ver una película sí. que tiene tanto tiempo sí, y, sí, sí. Y se la vea. Sí, en cuanto a lo técnico y lo estético, quizá abuse un poco de ciertos movimientos de cámara, pero que a pesar de ser efectivos, son bastante innovadores para la época. Por ejemplo, claro. En vez de pasar de un plano y el luego contraplano para hacer la réplica en las conversaciones, pues la cámara se mueve, ¿no? Hace como una especie de traveling lateral y eso le da una modernidad bastante interesante a esta película. Uh-huh. Como decimos, el libro en el que se basa es un libro que se llama Zeta también, de Basilikos, otro escritor griego también que narró un poco esta historia, ¿no? Como decimos, en el libro sí que vemos que la novela especifica el sitio donde se desarrollan estos hechos en Salónica, uh-huh. Pero sin embargo en la película no es un estado, digamos, ficticio. Intenta asemejarse un poco a esa zona, claro. De Salónica, uh-huh. Pero no. Incluso los nombres son parecidos, pero evitan que se llamen, que sean nombres griegos, para un poco hacerlo un poco más internacional, ¿no? Claro. Y evadirse, uh-huh. Un poco, no mojarse tanto con ese tema. Claro. Y bueno, llama mucha atención también, como hablamos del año 69, como decimos, y hubo Oscar a la película mejor película extranjera de los Oscars, uh-huh. Y es una época difícil, ¿no? Porque es plena Guerra Fría y también con un ataque a los comunistas, y vemos una película realmente con una ideología bastante posicionada hacia la izquierda, pues como uh-huh. También puede triunfar en Estados Unidos. Sí. Vietnam también ahí, hacía poco hablamos, uh-huh. Una época bastante uh-huh. Convulsa, la verdad. La banda sonora que acompaña a la película es del mítico Mikis Theodorakis. Podemos escuchar un poco de fondo, si me lo permiten, los Manic Street Pictures, que también le da pues una uh-huh. Personalidad importante, ¿no? Al film. Puede ser uno de los títulos griegos uh-huh. De más trascendencia en el cine. Hablamos poco aquí del cine griego, yo creo, Borja. Bueno, igual nombramos bastante a Yorgos Lanthimos, que es el último exponente del cine griego, pero sí. Sí, sí, claro. Sí, bueno, un poquito más sí, de los trabajos sí. Y tal, sí, es cierto. Está pensando yo ahora en Lanthimos asociándolo a Finlandia, no sé por qué. No, igual pensaba que eras Kaurismäki, te harías. Sí, yo también me diría con tal. Sí. Bueno, pues como decimos, este Z, como curiosidad, el título es un poco curioso, ¿no? Porque al final de la película, en vez de hacer unos créditos como Dios manda, ¿no? Con los protagonistas, los personajes y tal, pues hace una mención propia de las prohibiciones que tuvieron lugar durante aquella época. Y una muy bueno eso. De esas prohibiciones que tuvo lugar, pues era la prohibición de la letra Z, que en griego significa está vivo. Ajá. Entonces hace un poco, dice, lo prohibieron para no dejar en evidencia este caso, sobre todo, ¿no? Que, claro. Que la gente protestaba, los revolucionarios un poco protestaban pintando Zetas por ahí, ¿no? Que está vivo, está uh-huh. Vivo lo que, además, yo qué sé, fue un acto de con mucha repercusión política. Hizo temblar al gobierno y, bueno, un poco dio lugar a muchas sublevaciones de estos rebeldes, ¿no? Bueno, y también multitud de referencias, pues bueno, a los clásicos revolucionarios de la época, ¿no? Donde nos encontramos hasta a los Beatles también, ¿no? Uh-huh. Últimamente salen mucho los Beatles, ¿eh? Bueno, dentro de todo ese fenómeno fan, bueno, y sobre todo por George Harrison, sí. Yoko Ono, no sé por qué. Hablando de los Beatles, siempre me acuerdo más de Yoko Ono. Sí. No sé por qué. Pero bueno, que siempre estaban implicados. Recientemente hablamos con Jimmy también de la película de la vida de Brian. También, la vida de Brian, nada más ni menos, que pudieron no ser posible de no haber sido por un Beatle. Sí. De hecho, cuando triunfó esta parte, pues mucha música de los Beatles fue prohibida. Eso junto a otras expresiones artísticas como la literatura, como con Tolstoy, fue prohibido. Fue prohibido también ¿cómo se llama? Dostoyevsky, claro. Jean-Paul Sartre, Anton Chekhov, y bueno, numerosas. La libertad de prensa también fue abolida en esa época. Bueno, fue un tema de bastante, con bastante repercusión a nivel de las libertades del país, ¿no? Y como decimos, una película Z que, bueno, a pesar de ser un thriller político, ya escuchas, es un thriller político, así, de hecho en Argel, de que por un griego, ya te echa para atrás, ¿no? Pero sí. No. La verdad que tiene un ritmo impresionante, te mantiene pegado a la butaca o al sillón donde la veas, y un film bastante, bastante interesante. Claro. Y luego para no prejuzgar. No prejuzgar, eso. Y después entre sus protagonistas encontramos a Yves Montand, que uh-huh. también, a pesar de, también es cantante francés, y también protagonizaría la película siguiente de Costa Gavras. Y bueno, pues hace un papel bastante, bastante interesante, aunque yo creo que el protagonista en sí es el que hace de juez, y también Jacques Perrin, que es otro actor francés bastante, bastante interesante. Y bueno, pues para todos los prejuiciosos que huyen del cine político griego, uh-huh. yo les invito a que vean esta Z, que seguro que les va a gustar. Y bueno, pues mira, a raíz de esta película miré un poco sobre política griega y todo eso. Y se habla poco de la política griega en este país, ¿eh? Bueno. Seguro que es que va bien. Y tenemos, aquí en nuestro país, por ejemplo, tenemos reminiscencias de esa política griega, porque bueno, cuando fueron exiliados la monarquía de allí de Grecia en los años 60 o así, pues su hija es nuestra reina. O sea, la reina Sofía es descendiente de esa estirpe de monárquica. Esa estirpe. Pues sí, bueno, y además al que se vea un poco con miedo, con temor, película con mucho sentido del humor, oscuro sentido del humor, y además con un final que te deja así también, ¿no? Sí. Es un final agridulce, porque, bueno... Esto a nivel de comentar sobre la gente, Borja, la gente que se obsesiona un poco con el spoiler, porque mucha gente dice hechos, el escalofriante final. Son hechos históricos, pero bueno, muchos de esos hechos históricos pueden aplicarse perfectamente hoy en día, ¿no? Y vemos un poco, en este caso, sería un poco la manipulación del Estado para ocultar este crimen, digamos, y bueno, pues cómo desaparecen testigos, cómo se cambian jueces según les convenga a ellos, y bueno, cosas que no suenan, ¿no? Sí, pues sí, bueno, sí. Así, esas cosas. Esas cosas. Bueno, llegamos 8:30 de la tarde ya, y llevamos el programa... Al minuto, ¿eh? Al minuto, ¿eh? Sí. 8:15 acabamos la actualidad. 8:30 se acaba el clásico no tan popular. Vamos a meternos en la cara B con Costa Gavras y sus otros títulos también. Y nos guardamos para el final del programa una sorpresa en forma de llamada telefónica con una persona que en privado nos ha contado muchas cosas que están muy bien y que van a darle a esta ciudad un frescor. Una oscuridad refrescante, tratándose de lo que se trata, pero que nos la puede contar, pero aquí sí que nos va a poder contar algo. En este caso sí que nos guardamos el quién es. Así, vale, sí, ¿no? Sí. Pero antes escuchamos otro tema de la banda sonora de Camino. Este caso va a ser Gloria Trevi, que entre en la película de Camino, una película que también, hablando un poco de política, hay una cosa que está muy en candelero, que es trata un poco sobre la eutanasia, ¿no? También hay un pequeño debate y trasfondo también sobre eutanasia, sí. Claro, una cosa que en su época ya se trató en la película y ahora ya está zanjado, ¿no? Como bueno. Comprobamos. No, está muy zanjado. Todavía no. Hola. Un momento, detengo esto para contaros un girito final, ¿vale? Que esto no se esperaba. Tengo que deciros que ambos, DJ Favo y Cristian, recibieron la eutanasia, llevan ya un tiempo sin sufrir. ¡Hola! ¡Claro que sí! ¡Eutanasia! ¡Eutanasia! Enamorarte de mí cuando haga una locura de ti. Cuando pueda tu sonrisa atrapar, cuando sientas que mi cuerpo encaja perfecto en el tuyo al bailar, entonces verás lo que una chica con amor es capaz. De bajar una estrella, de volar al cielo, de robarle un beso. cara B. Estaba pensando ahora, Borja, que bueno, la gota absolutamente inconmensurable. O sea, ya la tengo perfeccionada, ¿eh? Según cayó la gota, vi subir el LED para arriba, ¿sí? Con lo cual quiere decir que captó el audio perfectamente. O sea, perfecto en ejecución de gota. Muchas gracias. Estaba echando de menos, no quiere decir que no me apetezca ahora disertar un poquitín, charlar sobre una biografía tan interesante como es la de Konstantinos Gabras. No interesante, sino buena. Desde que vi Capitán Fantastic, interesante no me gusta como adjetivo. Yo también me corto, ¿eh? ¿A que sí, eh? Sí, ¿dónde sí, me sí, corto sí, cuando sí. digo? Razónalo. Sí, sí. Una vida tan plena y tan llena. Bueno, habrá de que preguntarse a su mujer, ¿no? Entonces, sí, es plena, ¿no? Sí, también. Plena en todo, en el 100%, ¿no? Sí, bueno. Bueno, eso. Pero escuchando la gota, escuchando el tema de Suspiria de Goblin, viniendo de del otro tema musical de la de Gloria Trevi, de que uh-huh. una mezcla que bueno, se va a dar poco eso, ¿eh? Se da poco. Eso, sí, poca gente se atreve a mezclarlo. Poco la gente lo va a saber sí. apreciar. Víctor Bajo Cero. ¿Qué opinas de esa mezcla? Pero sí que estoy echando de menos, hay que buscar alguna historia truculenta, ¿eh? Sí, tengo ganas ahí de, además ahora de viernes, el viernes cualquier momento es bueno, los lunes también lo eran, sí. pero el viernes ahora si contamos algo y luego nos vamos a tomar sí. una cerveza y empezamos a disertar y a alentar esa teoría conspiranoica mm-hmm. que tan nos gusta, que es, casi siempre es mentira y falsa, pero bueno, siempre da lugar a un poco de ello, ¿no? Da lugar mucho a muchos claro, comentarios y leyenda cerveza, negra. Tomas otra sí. y una cosa va enlazando a la otra y bueno, sí, sí. y el mundo contra nosotros y eso a veces, pues bueno, presta hacerlo. Nos comprometemos a buscar caras sí. B canónicas. ¿Eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Pero en este caso, cara B de repaso. Bueno, como era el director, sí, como era un programa un poco especial previo a las elecciones, uh-huh. Porque hablamos un poco de cine político y uno de los grandes exponentes, junto, yo que sé, otros como Ken Loach, uh-huh. son. Ken Loach ya lo tocamos mucho aquí en Cinefaje, pues yo creo que era una buena opción, ¿no? Costa Gabras, sí. para hablar de política y cine. ¿Qué estaba bien pillar a Ken Loach? Ahí entre el campo del Ceares y el videoclub Audiovisión. Sí, sí. Estaba bien pillarlo, ¿eh? Mira, sí, sí, ¿qué sí. hay justo entre el campo del Ceares y el videoclub Audiovisión? Bueno, la Academia Ian, de bueno, School. Iba a dar un dato. Y mi casa también. Vale, no lo quería decir para no ser indiscreto, pero bueno, no sí, pilla sí, mal sí. ahí para que lo invites. Como es que Ian es sobrino de él, de Ken Loach. Claro. Vecino claro. nuestro. Sí, sí, sí. Así sí, que sí. nada. De colegueo con Ken Loach. Sí. No tanto con Costa Gabras, pero sí que vamos a hablar un poquitín de este, como decías, director franco-griego, que nació en 1933 y que cuenta ya con 86 tacos, ¿eh? Uh-huh. Ahí está, como mi abuela, manteniéndose. Manteniéndose ahí. Sí, sí, sí. Ahí Lozano, ¿no? Con la foto. Sí, sí, parece. Sí. Bueno, pues como decíamos, es uno de los grandes cineastas del cine europeo, puede decirse, incluso después internacional, que hace un retrato de la política de su época y de la época que nos toca también vivir a nosotros, que es bastante... No. Es que acabé de buscar una foto sí. para ver cómo había crecido y la quinta foto en Google es Costa Gabras con Puigdemont. ¿Con Puigdemont? Sí. Bueno, vemos un poco... Todo se junta. Todo se junta, ¿no? Voy a entrar en el artículo. Mientras tú hablas. Lo leemos al final, sí, sí, sí. Te lo adelanto, el titular. Vale. El cine solo puede ser disidente. Y si no, no será. Y si no, no será. Puede ser. Disidente. Después. Volvemos otra vez a la vida sí, de Ryan, ¿eh? ¿Te das sí. cuenta? Bueno, pues como decimos, ya de joven empezó a estudiar literatura, pero por visto le gustaba más el tema del cine, entonces se dedicó a estudiar cine. Sobre todo se decantó por este cine político, uh-huh. Sobre todo thriller, un thriller de drama, y sobre todo también la ficción social. Bueno, pues una de sus primeras películas, como decíamos, era esta Z, que está a su vez basado en el libro de Basiliscos, uh-huh. Y bueno, ya la hablamos antes de ella, tampoco vamos a profundizar mucho en ella. Esta película es orientada, como decíamos antes, a la izquierda, ¿no? A una ideología más bien de izquierdas, pero su siguiente película, que es La Confesión, también que comparte protagonista, habla un poco de las torturas que se cometieron durante el régimen stalinista, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, la época de la Guerra Fría y todo eso. Entonces, muchos círculos vemos cómo fue también repudiado y criticado, ¿no? este Costa Gavras, por levantar ese telón de acero que había en cuanto a la política de Stalin, ¿no? Y dio a conocer muchas de estos atrocidades que se cometían también en el régimen. Claro. Entonces ya se decantó, bueno, él se defendió diciendo que no era ni de un lado ni de otro, él simplemente reflejaba una sociedad. Y lo que quería hacer era sobre todo después de venir de donde venía. Sí, sí, sí. Claro, de otros trabajos, ¿no? Es imposible pensar que era... Claro, claro, claro. Él no se quería tampoco posicionar mucho entonces, pero él lo que quería es rebelarse contra los totalitarismos, que era lo que él realmente repudiaba, ¿no? Por eso decía antes al principio que lo que él le gustaría es que nosotros pudiéramos votar. Claro. Entonces, bueno, esta Confesión, una película también... Fue posterior a Zeta, la película de nuestro clásico no tan popular, Borja, que nos pasamos a decir... Bueno, yo no sé si, como estaba también, como ando ahí con mil manos, pero que tuvo un importante papel el español, a ver que lo tengo por aquí, Jorge Semprún, que fue el coescritor que le ayudó a adaptar el libro de Basílicos y que está en las fotos aquí en internet, porque ¿cuándo fue? 15 de diciembre del año pasado recibió un premio honorífico de la Academia del Cine Europeo, por eso le pilló ahí, con el bueno de Puigdemont y más gente ahí en Sevilla. Ah, bueno, por eso lo tenías tú ahí. Ah, estuvo en Sevilla, en el Festival de Cine de Sevilla. No, fue... Ah, vale, fue sin más, ¿no? Sería como sede o algo, sí. Mm-hmm. Claro. Bueno, pues después de este La Confesión, en el 7 años 33, otra de sus películas más importantes, pues es este Estado de Sitio. Y bueno, también entre otras cosas, como director también fue partícipe y bueno, formó parte del jurado del Festival de Cannes en el 76. Después, en el año 1979, viene otra película que se llama Claire de Femme, que está basada en otra novela también de Romain Gary. Uh-huh. Que bueno, que opina que Gary decía del trabajo de Gavras, que fue una de las pocas obras cinematográficas que adaptaban sus novelas, que con la cual estaba realmente satisfecho. Una película que también protagonizaba Dustin Hoffman, que también le parece una de las historias más de amor más hermosas que conoció, ¿no? Y que también surgió la idea de hacer un remake, ¿no? de esta Claire de Femme. Después otra película, ya en el año 82, ya nos adentramos en estos años 80, la primera película en la cual consigue una financiación de manera internacional de Estados Unidos, es esta película Desaparecido, del 82, en la cual vemos, nos traslada un poco a las revueltas de Pinochet en contra del régimen de Salvador Allende, del presidente de Chile. Y vemos que eso, la historia de un periodista norteamericano que desaparece y un hombre protagonizado por Jack Lemmon se dedica a hacer una investigación sobre su desaparición. Sí, sí. Ahí es donde te voy a hacer la pequeña rectificación de lo que estábamos diciendo ahora, y es que si bien antes Costa Gavras había recibido un premio europeo de la Academia del Cine Europeo en Sevilla el año pasado, la foto con Puigdemont es de él, del 17 de julio, precisamente rememorando la película esa de la que acabas de hablar, sobre la dictadura chilena. Y es que como no podía rodar en América Latina, pues bueno, una de las propuestas de Gavras fue rodar la película en Barcelona. Incluso un equipo de la productora se desplazó a la capital catalana por allá por el 1981, que fue además la estancia de esta productora coincidió con el golpe de estado de Tejero. O sea que... O sea, todo. Sí. Se juntó ahí un poco todo, ¿no? Claro. Y eso es lo que decía Costa Gavras en el 2017 cuando recibió este premio. Incluso ahí en el 2017 ya habló de Netflix, Amazon y Google, ¿eh? Ah, mira, qué moderno, sí, ¿no? Sí, Gavras. Que notaban... Ya lo veía venir Gavras, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, como hablamos de la película Z, pues Un adelantado, ¿no? Sí, sí, la verdad que es muy visionario, ¿no? Para, sí, sí. Para su... Bueno, como decimos, está desaparecido el 82, habla un poco eso, de, y también de, habla de la revolución en, contra Salvador Allende, por, urgida por Augusto Pinochet, y en la cual también descubre, se descubre un papel importante de la CIA de Estados Unidos en la derrocación de Allende y el ascenso de Pinochet, ¿no? Entonces vemos como un poco la influencia de América en muchas dictaduras suramericanas, sobre todo en los años 80 y esas cosas, que una película bastante polémica, que a su vez Jack Lemmon estuvo, no sé si estuvo nominado a mejor actor por esta película, pero y alguna algún premio se llevó en de los Oscars. Mejor guión, sí, efectivamente. Se llevó el mejor guión y también en el Festival de Cannes también se llevó premio por la mejor interpretación masculina Jack Lemmon. Después algunos proyectos no realizó no lo realizó, pero hubiera estado bien, ¿no? El juramento de los bárbaros, para el cual Jorge Semprún trabajó también en su guión, pero no finalmente no se llevó a cabo. Sí, sí, quien le ayudara para el clásico de hoy, pues también pues colaboró, y ese guión pues igual está en algún cajón, igual sale. Y luego pasamos ya a una época en la que es un poco más comprometida con la denuncia social y nos encontramos pues con otros títulos, ¿no? Sí, sí, después vemos como Costa Garba es uno de los autores, de los pocos autores que realmente están comprometidos con el tema social. Citan a Ken Loach y también a Gillo Pontecorvo, que sí. Yo ahora mismo desconozco. Gillo Pontecorvo fue el autor de la película La guerra del gel, que es una película muy, muy importante en cuanto... porque roza un poco lo documental y narra un poco la batalla eso de la independencia de Argel de Francia, y bueno, es una película imprescindible para todo que ame un poco el cine histórico, pues es un claro ejemplo y un claro hecho de lo que se vivió allí en aquella época. Después, bueno, un tema crítico, sociopolítico, por ejemplo, con lo del desaparecido. También otra película, por ejemplo, más moderna, es este Estado de Sitio, que denuncia un poco la convivencia de la CIA con la asesina dictadura cívico-militar de Uruguay entre 73 y el 85. Como decimos, la confesión con esto del estalinismo. Otra película que vi hace no mucho, que trata un poco sobre el refugio de los nazis en muchas zonas de América, Norteamérica y Sudamérica, con La caja de música, que esto es otro film que se viste de cine judicial y familiar, un drama judicial y familiar que es bastante interesante y habla un poco de eso, de cómo a pesar de haber acabado la Segunda Guerra Mundial, muchas partes de Europa seguían teniendo ese germen nazi que hacía que asesinara a muchos de sus habitantes. Sí, sí, la Santa Sede relacionada con ni más ni menos con Hitler. Sí, esa es una película que se llama Men, que ya es ya de los 2000 y cuenta un poco eso, las buenas relaciones que había entonces entre la Santa Sede y el régimen nazi. Sí, acuérdate también, enlazando un poquitín dictadores, cuando trajimos aquí el cortometraje sobre la minifalda, no, sobre el bikini, en Benidorm, una de las primeras cosas que decía Franco era cuidado con la iglesia. Sí. Claro, la Santa Sede es la que tiene que dar validez aquí a todos estos progresos, porque había era la vara de medir de la moralidad de los habitantes, ¿no? Y entonces pues aquí si además si obtienen algún beneficio económico, como podría ser el caso en el caso cuando los nazis, pues bueno, esta película Men, que es yo no la vi todavía, pero tiene buena pinta. Después de ver Z y La confesión, yo creo que esta es otro imprescindible. Después, ¿qué más? El Capital, bueno, el Edén al Oeste, que tiene ahí un pequeño paralelismo, ¿no? Un pequeño homenaje al este del Edén, que de la película esta de los años 60. Cuenta un poco las angustias de los emigrantes también, y después El Capital, que cuenta un poco también la ferocidad de los bancos y la falta de escrúpulos, también un tema bastante, bastante en boga, por desgracia. Sí, y sobre el que habló mucho la última aparición en España de Costa Gavras, sobre todo eso, la mirada crítica, en este Capital, pues reflejando una sociedad cada vez más audiovisual, ¿no? Donde cada media hora te muestran la evolución de la bolsa, las noticias de un lado, los personajes mediáticos se van sucediendo. Es todo como una especie de retroalimentación, ¿no? Sí, sí, eso la es. La Sexta, básicamente. Las placas. Un poco, sí, sí. Así que nada, Borja. Bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso de Costa Garbas con cosas muy interesantes, por supuesto, y animamos a la gente, pues sobre todo... no es difícil hacer un revisionismo de Costa Gabras, ¿no? De completistas, No, es fácil hacer el completismo aquí de Gabras. Claro, así que animamos a todo el mundo a que haga un repaso de toda la filmografía de Costa Gabras y que, sobre todo, pues le eche un vistazo también a los libros, por ejemplo. De la gente que comentaban antes, de tanto de Ken Loach como de Gilo Pontecorvo, yo creo que Gabras es de los más divertidos, en el sentido de que son las películas más trepidantes y mejor, más fáciles de ver. Claro. Aunque bueno, Ken Loach también tiene su punto. Exactamente. Decía en TV3, la situación catalana es complicada. Claro que es complicada. Eso es muy difícil como para que la gente opine ahí a la ligera. Ni el propio Costa Gabras, con un bagaje como tenía él, ¿no? O sea, para ese charco, ¿no? Así que nada, vamos a escuchar otro tema de la banda sonora de Camino, que no lo tengo ni marcado. Yo no sé si... Bueno, Taylor Swift me sale por aquí. Bueno, mientras escuchamos a Taylor Swift, vamos haciendo la llamada de nuestro invitado hoy, especial y casi hasta sorpresa, ¿no? No sé si todavía ni la avisé de que le iba a llamar. Bueno. Seguramente se acuerde, ¿no? De lo que le habíamos dicho. Así que nada, escuchamos a Taylor Swift y directamente ya los próximos colegas a una persona que te va a resultar familiar, seguro. Saw you. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on a balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball games. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you. Bueno, pues creo que tenemos a la otra línea del hilo telefónico a don José. Al otro lado. Al otro lado, bueno. José, hola, ¿os oyes? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí encantado de hablar con vosotros, como siempre. José, como siempre... para todos los que ya los conocéis, José Fernández Ribeiro, director... De referencia, ¿no? Siempre lo quieres hacer a los chanantes. Sí. José, siempre te quiere ahí. usamos de Cinefagia como excusa para hablar con José, que hace mucho que no hablamos con él. Sí. Siempre estamos en permanente contacto por WhatsApp, pero WhatsApp siempre da lugar a cosas raras, José. Por eso usamos hoy Cinefagia para hablar contigo. Hace mucho que no hablábamos y tenemos ahora casi 10 minutos para departir un poco contigo. Pues sobre lo que nos quieres contar un poco, José. Cuéntanos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Y lo que quieras. No, ahora mismo nada. Ahora mismo acabo de llegar a casa y estoy preparando ya alguna película para ver después de cenar. Qué raro. Y poco más. Eso era muy de radio antigua también, ¿no? ¿Qué ves? Le decía de la Morena Alcalá. Sí. Descríbenos. Buenas noches, portero. ¿Qué ha cenado? Sí, no, pero bueno, más o menos en proyectos la... Como siempre, estás muy con el documental, José. Sí, muy metido ahí, pero ahora en plan vago, ¿no? Ahora estoy, en vez de tirándome a los largos, estoy tirándome a los cortos para... Bueno. Pero bueno, la verdad que lleva el mismo tiempo más igual que los largos, o sea que bueno, entre una cosa y otra, pues bueno, todavía estoy más liado que otros años. Sí, bueno, y como hombre orquesta que eres, además de director y guionista y de todo, además tienes que hacer el montaje. Y el otro día, pues, te congratulabas tú y nos congratulábamos nosotros de ver esas mejoras, ¿eh? Cómo manejas ya el... ¿tale? O sea, ¿quieres que no? Que también el hecho de ser una persona que trabaja de forma tan autónoma como tú, pues oye, eso también da gusto por la capacidad capacidad de tener la capacidad de sacar un resultado profesional y se ve, pues por ejemplo, no sé cuándo es cuando te vas a Avilés, en breve ya, ¿no? Sí, el 14 de mayo, el martes 14 vamos al Festival de Avilés y bueno, ¿no? Encantado, una sorpresa, la verdad que no contaba con poder ir a este festival que le tenía ganas, además nunca había estado ahí. Sí, yo lo descubrí además el año pasado y digo, ya no, mira, qué casualidad. Sí, no, hay cosas interesantes, sí. Claro, sí. Bueno, ¿vas con el trabajo o cómo era el cortometraje? Matilde se llama. Matilde. Un documental, bueno, que ya os conté alguna vez que no sabía siquiera si llegara a hacerlo o no hacerlo, porque bueno, trataba un tema un poco delicado, que es, los problemas que tienen las personas, bueno, que tienen que sufrir el Alzheimer y los familiares que los tienen que cuidar y demás. Y bueno, entonces, no es un documental tan amable como normalmente suelo intentar enfocar hacia ese aspecto de, bueno, un poco más fácil de ver y tal, ¿no? Pero bueno, sí, no deja de ser la realidad de mucha gente y bueno, lo quería contar y bueno, es con el que se va a poder ver en Avilés. Sí. Bueno, pues la verdad es que yo me gustaría mucho saber la reacción o ver allí, pues seguramente nos acerquemos, Borja, no sé si... ¿Qué día es el...? El 14, martes 14 a las... Vale. 7 de la tarde, me parece que. 14 de mayo ya, que está ahí. Ya. ¿Y sabe dónde es ubicado el evento? Ahí te pillo, ¿eh? Creo que era... no, juraría que era en la Casa de Cultura o algo así, me parece. Había unas proyecciones en... Sí, de otra sección, en una sección paralela, era en el Odeón de Avilés. Pero esto ojalá hubiera sido ahí, José, en la Casa de Cultura, sí, de Avilés. Tienen ahí problemillas, ¿eh? Ya, la verdad que sí. Pero bueno, el caso es que estén, sea donde sea. Sí, también metido en el cortometraje, no sé si es corto o largo documental de Rambal, ¿no? El mítico personaje. Sí, es corto también. Es corto también, ¿eh? Es corto, son 20 minutos y bueno. Este es el que más. La verdad, más cariño le he puesto de todos los que he hecho hasta ahora, ¿no? Sí. Se nota, yo creo, en el resultado de la postproducción y demás. Hay partes con dramatización. Es que hay partes con dramatizaciones y otras que se sustentan solo en las fotografías o en imágenes del barrio, tanto actuales como de por entonces. Y la dificultad que tenía es que es todo una narración estilo muy clásico, ¿no? Es como si te fuesen contando la historia sin tener, por ejemplo, bustos parlantes como suelo tener en los documentales, con todo respeto, ¿no? Que sí. Quería cambiar un poquitín de estilo y que fuesen contando la historia, pero sin tener a personas hablando como una entrevista normal, como solía hacer, porque quería cambiar un poquitín de estilo. Entonces, bueno, pues, contando con una voz como la de Pachi Poncela, además, eso que te voy a decir, va narrando toda la historia, pues ya tenía mucho ganado, la verdad. Pues sí, la verdad. Entonces, es que... Bueno, tengo bastantes ganas de que se haga la luz, porque se quedó bastante bien. Sí, ese le va a dar porte, esa voz le va a dar porte al trabajo del documental. Y además, estábamos hablando antes en la cara B, Borja y yo, que necesitábamos como una especie de historia, ¿no? De leyenda típica de cara B, y yo creo que esta historia de Rambal, antes nadie, porque nadie la había tratado audiovisualmente, podríamos decir, ¿no, José? No, bueno, se hizo algún reportaje en televisión alguna vez y demás, pero no, principalmente siempre fue sobre papel, donde se intentó relatar un poco la historia y la leyenda de todo lo relacionado con Rambal. Claro, pues nada. Entonces, pues bueno, tenía ganas de... Ya tenemos la excusa perfecta para asociarla con Cinefagia, Borja, y hacer una cara B de Rambal. Seguramente, si pudiéramos contar tanto contigo como con Pachi, nos saldría un programa por redondo, porque Pachi es un cerebro andante, la verdad. Sí. Nada, además, Pachi seguro que no pone tampoco ningún problema. Está encantado. Sí. Estás apegado a la cultura gijonesa, José. Me extraña no verte en unas listas. O unas tontas, no sé. No hubo proposición como uno de los estandartes culturales, demasiado friki el ambiente en el que nos movemos nosotros como para que nos llamen a listas, ¿no, José? ¿No crees? La verdad que, bueno, bastante tenemos con que nos dejen entrar en muchos sitios, ya. Nos dejen votar. Pero bueno, no, de momento bien. Bueno, y hablando de friquismo y una cita ineludible de Gijón durante el año y el verano, es el Pero Imposible. Y tú, yo sé que tú no puedes contar todo lo que sabes sobre Perú Imposible, pero sí que puedes adelantar de que tenemos sorpresas y que la edición venidera de Perú Imposible, pues va a ser un cambio, va a ser buena y podemos ya decir a la gente que Perú Imposible que está va a estar, o sea, como un cañón. Sí, sí. Hombre, hay novedades respecto a Perú Imposible. Yo estos dos últimos años no pude ir prácticamente por trabajo y demás, pero este año, bueno, creo que va coincidiendo con el 21º año del festival. Bueno, yo creo que va siendo también el momento de añadir alguna cosa que haga que la gente no se acomode siempre a lo mismo. Y yo creo que va a haber varias sorpresas este año muy interesantes y, sí. Y que vamos, va a suponer, sí, posiblemente un, no sé si un punto de inflexión, pero un cambio importante para ajustarse a muchas cosas que yo creo que la gente se lo va a pasar en grande y se van a sorprender muchísimo, la verdad. Bueno, pues eso es lo que pedíamos. Yo en ese ejercicio que estaba haciendo de contención, casi me comporté como aquella presentadora de televisión española que dijo que Kubica había ganado. Sí. Iba con un pepino. Me acordaba igual. Es como un caño. Bueno, eso, tú lo explicaste mucho mejor que yo, José, que bueno, no sé, la no gente sé. Que está acostumbrada a ir al Perú Imposible va a seguir disfrutando y además mucho más por eso, el toque sí, original. Sí, ¿no? Yo creo que, ya te digo que va a haber varias novedades y bueno, en principio este año va a ser una especie de adelanto, de anticipo a cosas que ya se tienen preparadas para otros años y la verdad que, o sea, que la continuidad va a flipar directamente. La continuidad está asegurada totalmente, ¿no? Bueno, a ver lo que pasa este año. Bueno, igual se pasa muy gorda. Y... Sí. No, bueno. Pero bueno, eso también es un buen mensaje, sí. El pensar que se puede liar algo tan gordo que luego no se vuelve a hacer. Con lo cual también puede ser épico, sí. Oye, José, y hablamos un poco de tus proyectos ya terminados, ¿no? Como decíamos. ¿Y algo en tu mente que tengas ahí planificando que se puede contar, sí, algo, no, así? Tengo otros dos que estoy en medio de ellos ahora mismo y los tengo medio terminados. O sea, que la verdad es que este año me lié la manta a la cabeza y me puse a hacer más cosas de las que podía abarcar casi. Tengo uno prácticamente terminado, que, bueno, habla un poco sobre... En el fondo, vamos a ver, hay una película que se llama La ciudad desnuda del año 50 y algo, una cosa así, que cuando la vi me llamó mucho la atención porque empieza sobrevolando la ciudad de Nueva York y te va hablando sobre lo que hay en Nueva York y las historias de la gente, entonces... se me ocurrió hacer una cosa así parecida, pero con Gijón y por la noche. Bueno. Entonces quería hablar un poco de todo lo que hay en Gijón por la noche y contar lo que la gente sabe de sobra que hay y no quiere ver o no quiere o no ve o pues, omite un poco y es toda la gente que hay viviendo en la calle y todos los problemas que tienen muchas personas. Entonces, bueno, mientras se va a ver imágenes de los sitios más emblemáticos de Gijón, se van a ir escuchando varias historias de personas que están pasando por una situación complicada. Y creo que es un documental también bastante interesante. Además, me echó una mano Mar de Niebla, que me ayudaron a ponerme en contacto con mucha gente. Y ese documental también tengo bastantes ganas de que se vea, porque, bueno, cuento una historia también, bueno, que todos sabemos que está ahí, pero que muchas veces, bueno, pues no queremos recordarnos, ¿eh? O lo que sea. No, pues una iniciativa súper, súper interesante. Y que, bueno, ya te podemos poner un apodo incluso desde el cariño, ¿eh? El Ken Loach de Gijón, ¿no? Aquí. Sí. Ostras, sí, sí. Buen hombre. Pues la verdad es que, joder, súper interesante, además con la colaboración de Mar de Niebla, que últimamente está en todos los sitios y la verdad es que pues, realizando cosas por la comunidad. Si antes hablábamos del compromiso de Costa Gabras, Mar de Niebla es una de las asociaciones en la ciudad que bueno, más comprometida con todo lo que le rodea. A mí me parece interesante. O sea, después José hablarnos de contaminación, de muchos temas que personajes trató. Personajes también emblemáticos para la ciudad. Sí, también como... Sí. Jerónimo Granda, una persona a reivindicar y con ese personaje del Eurodivi que últimamente yo desde que vi el documental lo tengo súper presente porque es la realidad, el Eurodivi, esa persona que habla, sabe, pero que por lo que sea a nadie le interesa escuchar, bueno. Aunque sea el que diga la verdad y la verdad está es al contrario, que es el mocatriz. Sí, exactamente. Pues nada, José. Oye, José, una última preguntina, sí. Si me permites. ¿Tú escuchaste el programa de hoy? Hablamos un poquito de Costa Gabras. ¿Lo conoces? Sí, sí, sí. ¿Y con qué película te quedarías tú de él? así en plan así, o la que te acuerdes, vamos. Uy, está a pillar ahí, a pillar, ¿eh? Pregunta de examen. Esto es, vamos, esto es examen o control, control. ¿Cómo se llama esto? La de corre, corre, no es, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? ¿La confesión? No. El capital. Amén. No, tampoco. Te pillé, te pillé. Sí, sí, me pillaste de lleno, no. Bueno, perdón. No pasa nada, José. No pasa nada, no. Pues ahora mismo me dejaste... ¿Qué va? Estas ventas no se pueden hacer, hombre. Sí, sí, ay, perdón, muy mala idea, te pido perdón, te pido muy perdón. Muy mal, hombre. Sí, pero vamos a ver, sabes que esta es una radio ahí... va a pillar. La radio llevo una semana entera viendo películas de chinos, vampiros y cosas así. Ahora mismo no habléis de cine normal. Ahora te voy a recomendar yo una. La de La Fonda Sangrienta, que ya hablamos de ella. La vi ayer. Mira, la tengo ahí apuntada, no la vi todavía. Es un peliculón, pero con todas letras, ¿eh? Fonda Sangrienta. Además, con temas muy de actualidad, porque está el veganismo... Está también el machismo y todo junto en una película de los años del año 87. ¿Del 87? Así que imagínate, ya se puede ver como otras cosas. Cuidado. No, pues yo os voy a recomendar El Diablo de la Dinamita, que es la segunda parte de la trilogía de Robo Vampiro. Hostia. De Godfrey Ho. Y si veis eso, bueno, ya no hay Costa Gabras que se ponga por delante. Normal, ahí haces borrón, ¿eh? Sí, ayer me tocó ver la segunda y la tercera. O sea que os podéis imaginar. Hostia, pues tiene una pinta aquí con ninjas y todo, ¿eh? Claro. Joder, sí. Ponte de 5 minutos, ya me dirás a ver. Pero bueno. Bueno, José, nada, aprovechamos para despedir con José en línea directamente, Borja. Sí. Son las 9:05 ya en este episodio número 161. Nos hemos pasado 5 minutos, pero bueno, como lo tenemos ahí y tal. Y la partida de la redifusión. Y merecía la pena la conversación. Pues entonces, eso, despedimos el programa con José al otro lado del teléfono. Muchas gracias, José, por estar ahí. Que cenes bien, que no se te indigeste la cena por el título que te comas después. ¿En solitario o en familia lo vas a ver? En solitario. Estas no hay forma, ¿no? Hay cosas que es mejor ver solo, sí. Bueno, estás haciendo una prueba tester que nosotros siempre nos preguntamos, Borja y yo, de cómo qué películas ya queda ponerle ciertas películas a niños pequeños, en este caso con tu hija, dentro de unos años, a ver qué te sale ahí, ¿eh? Porque esa niña ya tiene ya también bastante bagaje cinematográfico tiene raro. Caído, sí. Tiene caído en el terror. Últimamente le da por el terror. Claro. Suele pasar así cuando eso. Y nada, a ver si poco a poco va abriendo otra vez el espectro de cine, porque últimamente se centró en el terror. A ver, me imagino que será algo normal. A ver qué pasa. Bueno, sí, hay épocas. Pues nada, chicos, nos vemos la semana que viene aquí en Cinefagia, en el 105 de la FM, en Radio Crash. Y Borja, si quieres decirnos las redes. Bueno, pues facebook.com/cinefagiafm, arroba cinefagiafm, tanto para Twitter como para Instagram. Y también la página web cinefagiafm.wordpress.com. Eso es. Y nos despedimos con el último título de la banda sonora de Camino, que tiene bastantes... hemos encontrado una banda sonora que tiene trozos de la película y tal, y ahora mismo... He puesto un título que no sé el nombre, Borja. Bueno, ponlo. Está la lista ahí. Que los azané. Compraros el CD. Compraros el CD de Camino o el vinilo. Nos vemos aquí en Radio Crash, en Cinefagia FM. Un saludo. Chao. Chao, Josín. Hasta luego. Chao, Josín. You